según lo que tenía pensado, teníamos que, tengo que hablar hoy y mañana, el próximo sábado, de temas de escatología, siguiendo la... Este sábado y el siguiente están pensados para hablar de escatología, según el temario que hice, según me indicaron, conforme al curso de teología que doy en la Valenciana, que di el año pasado. Voy a hablar hoy de la esperanza cristiana y los temas, los contenidos, lo que esperamos en ella. Le llamo la nueva escatología. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, como sabéis. Son las virtudes que orientan, son sobrenaturales, son infusas por la gracia santificante, son el testimonio de la de que ha sido enviado el Espíritu Santo en nuestros corazones, y por ellas vivimos nuestra vida de hijos de Dios. Ellas nos, es decir, dice San Juan, que cuando se manifieste lo que somos, será cuando veremos a Dios cara a cara, es decir, lo que ahora tenemos ya es lo que en el cielo hemos de tener por toda la eternidad, que ahora no se manifiesta porque no tenemos todavía la visión de Dios. Precisamente, la fe, que es la aceptación obediente del mensaje divino que Dios se nos revela, más allá del que podría desear la razón humana y que podría alcanzar, y se nos revela como Salvador, como misericordioso, como nuestro Redentor. La fe en que Dios nos hace justos, nos redime del pecado, nos justifica, en palabras de Santo Tomás, la fe en Dios justificante, es lo primero que abre nuestro corazón, movido por la gracia, a recibir la salvación que viene de Dios. Pero la fe, decimos con San Pablo, solo es viva cuando obra por la caridad. La fe obra por la caridad. Ahora bien, la fe no abriría nuestro corazón a la caridad teologal, como dice San Juan. No consiste en que nosotros, digamos, amemos a Dios, sino en que Dios nos amaba primero. Y entonces nuestra caridad teologal es una correspondencia, es un agradecimiento correspondiente al amor. No entramos en amistad, en convivencia con Dios, en la caridad, porque Dios primero se hizo justificado. Sin la iniciativa donante, generosa de Dios, misericordiosa, tendría sentido un amor de hombre a Dios con amor de caridad. La fe que abre nuestro corazón al don divino no sería punto de partida, principio de la caridad global, la que la fe tiene su plenitud de vida y por cualquier operante, sino fuese por la esperanza teologal. Cuando no estamos en la felicidad última, en la posesión de Dios, en la visión de Dios, como es. Cuando dice, conoceré de la manera que soy conocido, seremos semejantes a Dios plenamente, porque le veremos como es, en San Juan. Entonces, gozaremos en la posesión de Dios. Mientras esto no lo tenemos todavía, el hombre de Dios no lo tiene. Cree que está llamado a tenerlo y lo espera. La esperanza es una virtud prologal, análoga con la pasión irascible de la esperanza, que es lo que esto puede mostrar. O sea, se define bien superior, arduo, superior completamente a las posibilidades de lo que el hombre podría alcanzar por sus fuerzas. Y que la esperanza lo desea confiando, apoyándose en Dios, en don divino, que todo lo alcanzará. Sin esperanza no habría caridad teologal. En esto Santo Tomás es completamente rotundo. Lo dice con expresiones que al principio parecen escandalosas, pero son una argumentación tan absurda, digamos, dice. Si no pudiésemos creer que Dios es bien para nosotros, que nos hará felices al poseerle, si no hubiera razón alguna para amar, eso parece no ser. Pero claro, como que el amor de caridad está. Es una reducción al absurdo. Quien pensase en Dios que no ha obrado todo su plan creador y regenerador, según Cristo, para comunicar su felicidad, para hacernos entrar en su mismo gozo, entrar en el gozo del Señor, para hacernos vivir en su misma familia. Si no consiguiésemos ver esa semana, religiones, enseguida Dios es egoísta, Dios es celoso de su propia excelencia, que no quiere que se comunique los portales, etc. Si pensásemos en un Dios cerrado en sí, dicho así de absurdo, si Dios fuese egoísta y no desease nuestro bien, las criaturas no podrían amar. No es lógica. Amarlo muy formalmente. Quiere decir que si la fe no engendrase nosotros la esperanza, no nos llevaría a la esperanza. La esperanza es una virtud teologal absolutamente central, importantísima, pero sin la esperanza la fe no fructificaría la caridad, y la caridad además sería imposible. De modo que son inseparables la fe y la esperanza. Ciertamente la fe, se supone que no vemos a Dios, sino que creemos su palabra, la fe cesará con la visión científica en la posesión de Dios. Y la esperanza cesará sustituida por la felicidad en Dios. Solo permanecerá la caridad, porque la caridad teologal es la misma aquí que en el cielo. Es la misma aquí que en el cielo. No hay otra caridad. La caridad teologal que se nos funde en Dios y que ejercitamos viviendo en gracia de Dios y viviendo apoyándonos en la fe y viviendo en la esperanza, correspondiendo al amor divino. La caridad teologal es la misma aquí que en la vida de la esperanza eterna. Por eso permanece la caridad. Ahora tenemos tres virtudes, la caridad es una excelente, la caridad es eterna. Por tanto, la esperanza en el hombre enviador es importantísima. La fe sin esperanza no serviría para nada y no sería consecuente consigo misma. No puedo creer que Dios es misericordioso, que es benévolo, pero no espero que a mí me dé esto. Es entonces un rechazo. Es ponerme yo por obstinación en mi propia resistencia, por no confianza en el don divino, en sus promesas, de ponerme apartado de su mano. Sin esperanza, no hay caridad de lo largo de la fe. Es muerta. Padre Fernández decía que se predica mucho de la caridad y en general mal, porque ha comenzado a darse la caridad. Si todavía se llamaba caridad, todavía se pensaba lo que ahora llama solidaridad, que es eso que se da en el hombre moderno de la caridad fraterna. Según lo que nos explicaba en la Valenciana, Padre Sáenz, en el hombre, la nueva edad, New Age. Digo que hay que procurar que que no se lo distinguía a través de Dios. También habría que procurar que se publicase en cristiandad la conferencia que dio este conocedor del mundo contemporáneo, un criterio teológico, frente a la siempre creo que cristiandad un artículo suyo para el espíritu del mundo y de cuar de creer reiteradamente. Pues ahora, una serie de palabras que he dividido en su contado de la fe cristiana, ¿no? Y Padre Brandis decía, se habla bastante de la caridad, oye bastante mal, muchas veces mal, que es una sala, bueno, que trata un poco contra la fe, contra la dogmática, contra la tradición, y en el sentido de que la iglesia si se abriera y volara con los herejes y se hiciese cargo que lo definido tal vez no sea firme y que hay que cambiar de mentalidad, entonces diríamos mejor todos, ¿no? Eran corrientes, teología nueva y muchas cosas, y modernismo teológico suficiente que preparaban todos los abusos de formaciones del Concilio Ecumenico Vaticano II y todas las catástrofes posteriores. El día de caridad se habla bastante, pero muy mal. Y de la fe también se habla, y se esperanza casi que se critica, desde que era importantísimo. En relación con la esperanza, había un tratado escatológico ya de las últimas cosas, de los novísimos, los tratados de novísimos, de los tratados escolásticos, se hablaba de la muerte, el juicio particular y universal del cielo, del infierno, la obligación eterna de la visión de Dios y el purgatorio. Y así lo que decía el cardenal Wojtyla en los ejercicios, en las conferencias cardenales que dio Pablo VI en el año 76, que se publicaron en la Constitución de Siglo de la Tradición. Los tratados buenísimos hablaban de estas cosas. Pero decía el cardenal, entonces cardenal, que el Concilio Vaticano II ha llevado la atención de los cristianos, además, a una nueva escatología. Esta nueva escatología conciliana, aquí hay que tomarlo bien serio, que ha abierto el Concilio Vaticano II, de alguna manera por primera vez en la historia de la Iglesia, en este sencillo documento de ese tipo, dice que es la escatología de la Iglesia y del mundo, no solo es la escatología del hombre personal, claro que tiene igual, es la escatología de la Iglesia del mundo, la escatología conciliana. Estamos en los umbrales de una nueva escatología, quiere decir que si son atentos al magisterio del concilio y buscan sus fuentes bíblicas, patrísticas, estudiarán unas cosas que hasta ahora habían estudiado como la nueva escatología. Esta nueva escatología, decía Carlos Wojtyla, se centrará en el concepto de la instauración de todas las cosas en Cristo, concepto que por cierto fue el lema de Pío X, ratificado explícitamente por Pío XI, como decir que al proponer la paz de Cristo y el reino de Cristo, así es una desigualdad. San Pío X no había dicho que es decir, instaurar el reino de Cristo. Y esta es la idea central de la escatología conciliar, de la nueva escatología que hay que estudiar y los cristianos tienen que pensar. Decía San Pablo los Efesios, estamos a conocer, notificamos el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el misterio de lo que Dios ha querido, porque le ha plácido bien, creerlo así, que se propuso en Cristo, el beneplácito del destino que se propuso en Cristo, para ser realizado en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Hay muchísimos textos paulinos que tienen esto, celeste y no terrestre, es una rica restauración en Cristo propia, si me dice celis, terrestre, ya sean las cosas celestiales, ya las cosas terrenas. Hay que restaurarlas todas en Cristo. Y en donde me quedaba Wojtyla en este mismo libro, sin la tradición, hablando ante Pablo VI. De la Santa Sede, de Romana, decía, no descubrimos en este mundo, algo para el mundo contemporáneo, que está vivo, que se acerca al fin del segundo milenio. Se dijo, se publicó en el año 76, tal vez lo he dicho inmediatamente antes o en el anterior, han pasado 25 años, y pues estamos cercanos a conocimiento. Las palabras son, por tanto, más objeto de esto del tiempo. No descubrimos en este mundo que se da el concepto del segundo milenio una analogía con el discurso de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, cuando le preguntan a los fieles por cuándo le preguntan los apóstoles, cuándo irá a la destrucción de Jerusalén. Esto es lo que llaman a los apocalipsis sinópticas, misteriosas. Catástrofe de Israel, con la catástrofe final, hay una sobreposición de la caída de Israel y su vida fenomenal. La palabra es una cosa que ocurre en sus profetas. Discurso de, sobre la destrucción de Israel y sobre las señales, los signos que anunciarán el segundo advenimiento. No descubrimos en este mundo una analogía con el futuro. Si vosotros leéis cristiandad desde los primeros años, encontraréis que desde el número de prueba y desde el número uno hay toda una antología de textos positivos que dicen esto. Más han dicho que han hablado de la obra espiritual como la época de Dios, que se manifiesta la obra del pecado, que se levanta contra todo lo que se llame Dios en el de Cristo, que se llame Dios no reciba culto, es decir, el anticristo, el hombre del pecado, y si Dios no reciba culto. Entonces, la manera de ser de nuestro tiempo nos hace pensar que estamos ligados. Esto desde el día décimo hasta el 21 de dicho desde que se quedó de llegar a la cuestión al plato de los sexto. Por tanto, no hay que negar que entonces, cuando se veían esta encíclica que nos explicaban, lo cual se hacía lo menos posible naturalmente, no se citaban porque producía una especie de pánico y pesimismo. Siempre se había pensado por bastante gente y la apariencia es que era un consentimiento de otros que no lo era. Pero había como una especie de idea falsamente popular, hecha, difundida, una especie de dar por sabido que esto ya lo sabemos así, no era sabido ni dicho ni pensado que estaba en la tradición patrística y no teológica, pero había como decía, la idea de que hablar del tema de Cristo era hablar también del tema de la cuestión final, que como ya corregía San Agustín, que no podía ser entendido así en el último juicio, no sabemos cuánto tocará. Digamos que días como mil años, es el último tiempo del último juicio de Dios. Dios siempre juzga el mundo, y el último juicio final es el último juicio, es decir, el tiempo del último juicio, lo que llama San Luis María y Dios Monfort los últimos tiempos. Como que no se tenía este concepto de últimos tiempos, como tenía San Luis María y Monfort muy claramente, pues no se pensaba que una confirmación, con la plenitud de la Iglesia, como algo a esperar, como algo que estábamos pidiendo en el Padre Nuestro cada día, venga tu reino, hágase tu voluntad, no caíamos en la cuenta. El Catecismo dice que la petición del Padre Nuestro es principal y realmente escatológica, se refiere al advenimiento del reino de Dios. Después decir que la Iglesia, que el reino de Cristo presente en su Iglesia, no está todavía, no ha alcanzado su plenitud, que lo alcanzará cuando venga el reino del rey a la tierra. Entonces he pensado que se venía algún instante, cesaba toda historia y la instantánea transición a la vida eterna. en esta perspectiva, que no tenía ninguna fundamentación, pero es bien divulgado, hablar del anticristo y del fin del mundo producía un pesimismo insoportable, como ya los estadounidenses les pasaba, que en cuanto algunos decían, se acerca el día del Señor, y dejaban de trabajar, pensaban que no había que hacer nada, que no había nada que hacer, que no valía la pena estar los estadounidenses. Donde dice, el que no quiera trabajar, que no coma, lo dice para corregir la actitud de los cristianos, que porque venía el día del Señor, ya que pensaban que no había que hacer nada. No se ganaban la vida. Si esto pasaba en Tesalónica, pues podría pasar en todo momento. Y en los apostolados de los cristianos, en la vida pastoral y todo, esta idea de que estábamos en un tiempo del anticristo hubiera producido una situación que no, pues, como quien dice, desconcertante. Bastantes sectores del pensamiento y actividad de los católicos reaccionaban, para no caer en esto de no hacer nada y pensar que no había nada que hacer, reaccionaban y tal, con falsos optimismos. Se ha tendido a confundir, lo denunciaron los papas con frecuencia y está en el catecismo corregido. El advenimiento del reino de Dios no es un triunfo histórico de la Iglesia, no es un ascenso progresivo, ¿no? La Iglesia también progresa. Bien, vamos bien, se han abierto horizontes, estamos mejor encaminados, hemos superado las rigideces de la romástica, de la ortodoxia, conceptualmente entendida y cerrada, estamos abiertos, estoy caricaturizando, ¿no?, el progresismo, y entonces ahora ya falso progreso moderno consistía en la conciliación de la Iglesia en la modernidad, que es lo que Pío IX condenó en los 80 siglos. Y confundían este progreso humano de la Iglesia con la plenitud de los tiempos. Así se obró la secularización inmanentista y anticristiana del milenarismo, que alentó las teorías marxistizantes o el evolucionismo de Thénard de Chardin, que citaba el otro día el padre Sáenz, que ahora precisamente este liberalismo secularizado se expresa mejor que en el marxismo y en la teoría de liberación en los ideales de la nueva edad, de la nueva era, digo, en China. Si hemos de comprender nuestra vocación de apóstoles de reinado de la razón, voy a hacer un inciso orlandiano. Padre Orlandis estaba convencido de que no nos dábamos cuenta de lo que teníamos entre manos. Por si acaso todavía pasa esto. Una vez le preguntó a alguien, ¿pero ustedes qué pretenden? La salvación del mundo. No porque pensarse que escribiendo cristiandad tiene que cambiar las cosas, sino porque pensaba que cristiandad tenía que ser. Voz humilde y modesta de lo que es el pensamiento de la Iglesia, la esperanza de la Iglesia, del entendimiento de la Cristo, que tiene un camino prudencial, único, que es un reconocimiento de la muerte y superior del Señor, que providencialmente se manifestó en el resultado de Dios, y estudiar con ejército firme y prudencial en el mensaje a la Iglesia dado por Dios. Religiosa, pequeñita y infantil, Teresita del Niño Jesús. Está convencido de que era una misteriosa profetisa y una doctora que había enseñado el camino que Dios quería para reinar el mundo. Y que nosotros teníamos esta vocación. Para servir a ella teníamos que hacer todo lo que Dios nos inspirase a cada uno en sus actitudes o profesiones o manera de ser, pero insistía mucho en que nos diésemos cuenta que nada tenía ningún valor, no sé, incluso dedicaba y se ordenaba a esto. Que los pensamientos y ocurrencias en el sentido carismático. He pensado, ¿por qué puso ocurrencias? Porque no las había pensado él, sino le había venido. O sea, son más divinas que los pensamientos. No son chistes, son ocurrencias, pero son cosas, modestamente dice, cosas que se me han ocurrido. Es una confesión de un don especial y de una vocación que fue su propio carisma. Sin él no tendríamos, no existiríamos de nuevo. En tantos bienes. Pero si cuanto más nos diésemos cuenta del carácter esencial de la Iglesia y cosas del corazón de Cristo, de este anuncio del reinado, de su imperativo para el mundo y de su esperanza por designio divino a través de la confianza en el amor de su corazón, entrega infantil a su misericordia. Cuanto más sintiésemos esto, más dignos trabajaríamos en humildad, en espíritu de colaboración entre todos, en fructificación. Y no daríamos importancia más que lo que Dios nos da. Esta actitud producía una cierta complejidad, porque si uno se complica, le complica algo más sencillo, ¿no? Que la misma persona te dijera, aquí no venimos a hacer los sabios, y si pasasen unos días preparando conferencias y comprando libros, ¿no? Porque un poco chocante, tanta biblioteca y tanto escribir y exhortar a estudiar cosas y todo eso, y al mismo tiempo reñirte si venía en ti un poquito de ambición intelectual hoy de grande. Cuando te había venido, te pisaba, te arrasaba, si venía a ver, te sabe cómo te torce. Y hasta el punto de tratar a la gente de una forma curiosa. Un día en su cuarto me sacaba y lo despechaba. Que fue peor que venía a consultar una cosa, pero que venía a hacer un discurso de economía. Y venía a hacerse el sabio, porque al menos les conté que ella tenía. Escultate una estona y me dice, oiga, dice, usted venía a verme, quiere consultarme alguna cosa, tiene un consejo, si quiere hacerlo, hágalo, porque toda esta cuestión es muy interesante. El hombre se cabreó, se fue, espero que no vuelva más, dice, sin ganas de perder un tiempo. Yo decía una cosa, yo así pensaba, yo tengo la virtud, que es condición para que pueda hacer el bien que quiero hacer. Que se acerca a mí queda enseguida confiado. Realmente así, entonces para partir a disponerte a que te afeitaran en seco, te afeitaran al rápido, te descubriera con una especie de radiografía instantánea toda la trampa que llevabas dentro. Te hacía una especie de caricatura psicoanalítica, sobrenatural, de todas las formas que tuvieses. Y no deseaba graduar a la gente. Gente que era profesional y no volvía más, porque soltaba a bienvenido la señora Tau. Ya saqué la pensar vida ya. Una bronca, ¿no? Pues una señora muy distinguida. Bronca. La otra también, una señora muy distinguida. Esto no me lo digo para nada, pero con Pau López lo estoy leyendo, porque fue un recibidor de la Abrea Pierce. La bronca diciendo, ¡es ciega, ciega! Y luego me mandó a responder. En estos dos casos, voy a decir un nombre, pero los maridos eran personas que fueron esenciales en el cristianismo, que se existió muchísimo dinero. Bueno, antes no se estaba de res, había una persona que se acercaba y decía lo que pensaba. Pues si no, que no volvía a ser más. Entonces él creía que teníamos una tarea importantísima que no era reconocida y que nosotros tampoco nos dábamos cuenta. por eso éramos capaces de estar contentos de lo que hacíamos, de tener una cierta pedantería colectiva o una cierta variedad institucional o pseudo-institucional o cultural o familiar. Él miraba a todo el mundo y cuanto más dentro estaba de escoba, más. Entonces, si leyésemos cristiandad, siempre decía, no leéis cristiandad, decía lo mismo que lo escribíamos. Con que no leyéis cristiandad, que esto es comprobante, más. Y es porque me contestó, más o no lo leemos. La cristiandad es muy poco leída. Si la leyésemos los de escola, con que pienso aquí en todas partes, no existe, la leyésemos con atención, pensando lo que dice, lo que quiere decir, y la conexión que tiene con todo lo que ha dicho desde hace más de 50 años, pues de otra manera iríamos mucho mejor, llevamos bien, mucho mejor. Por tanto, yo voy a recordar tres cosas que están en cristiandad, que tienen que ver con esta vocación de cristiandad, de marcar la conciencia de nuestra situación, para mantener la esperanza en la vida eterna y en la instauración de todas las cosas en Cristo, lo celeste y lo terreno, para lo cual se ordenaba, y no para curiosidad, planteó un trabajo teológico histórico. Señalaron tres puntos, sabrán que viene de tantas cosas más. En primer lugar, esto es esencialísimo. Para esto tradujo Isaías, estudió hebreo siendo muy mayor. Estudió hebreo, tradujo al castellano Isaías a partir del 60 al 66. Él quería hacer participar con convicción de lo que ahora el Vaticano II dice. La Iglesia espera, como profetas y como el apóstol, la Iglesia espera la conversión de Israel y la expresa diciendo: todos los pueblos invocarán al Señor en una sola voz y servirán con un solo hombro. Esto es una cita de Sofonías que está en el decretos de las religiones no cristianas, aquellas que hablan hasta del budismo, del cristianismo. Esto está cubierto de una cita bíblica, y que dice, no lo que es táctico, no tiene aspectos, pero está en una afirmación. La Iglesia espera con los profetas y con el apóstol Pablo el día en que, y parece que va a decir que Israel se convertirá, pero dice, y todos los pueblos podrán ser es algo que está precisamente con eso, cuando que San Pablo dice en la carta por el solo cuando todo Israel será salvo, cuando todo Israel, el Israel de la carne, volverá a la fe de sus padres. Así como su caída ha sido para el llamamiento de los gentiles, su restauración será como la definitiva restauración de toda la humanidad. Solo la conversión de Israel como pueblo será, es el camino de Dios, es un plan divino, lo que irá a producir al cumplimiento del profetizado. Todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz, con un solo hombre. Esos textos bíblicos son muy importantes leerlos en tiempos de mal, pésimamente entendido pluralismo. Oye Israel, el Señor tu Dios es el Señor uno. Esto lo llevamos escrito los hebreos. En este judaísmo que hasta los musulmanes heredaron deformado por una aceptación de la revelación trinitaria del pueblo de Israel, es una continuación más bien de lo judaico anticristiano que del Antiguo Testamento. En fin, algo queda en el judaísmo. Pero esta afirmación del Dios uno también la hemos deformado los filósofos. Con muchísimos errores filosóficos que desconocen el Dios uno y trascendente. Todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz, solo en cuanto de Israel, de la carne, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob reconocerán en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, estas esperanzas de Israel están conexas con el segundo advenimiento de Cristo, todo dice el Catecismo. El segundo advenimiento, esperanza de Israel, y cita que entonces, cita un texto de San Pedro, entonces se cumplirá lo que los profetas habían anunciado. Lo cual exige una renovación de la metodología, en que se vea el advenimiento de Dios Cristo a juzgar con los San Juan. San Luis María de Montfort lo dice muy bien. El Señor vendrá a reinar y a juzgar. Porque si es por ahí, si estoy yo argumentando lo antítico, se ha juzgado derecho, la Bastina lo repite, que el poder judicial se sigue de la potestad regia. Cristo es el juez del mundo porque es el rey. El rey es sacerdote, Cristo es el juez del mundo porque es el rey. Cuando viene su reino, viene a juzgar en el mundo como siempre juzga, más plenamente. Reinado, juicio de Dios sobre las naciones. Estaba cumplimiento de la esperanza de Israel, que San Pedro predicaba en Pentecostés, y con el evidente sentido de escatología, esperanza histórica en un momento determinado de la historia, de la tradición. Este advenimiento produce que se cumplan las profecías que anunciaban a Israel. Toda la justicia, porque en la ley de Dios todos los gentes somos para mí. Ahora bien, de la profecía de San Pablo encontrará usted en un artículo firmado por un seudónimo Máximo Sexense, que era Enrique Fecha, en 1 de junio 44. Cristiandad del número 1 ordinario salió el 1 de abril, era quincenal, pero salió para el en el número 5 salió dos artículos, uno de Fecha, San Pablo Profeta, que habla de esto, y otro, Perspectivas Históricas de Daniel, que es el número 4, que trata precisamente de esto, que misteriosamente para la existía. Al actual. La última semana del tiempo ordinario es la semana de Cristo Rey. Y misteriosamente el martes, el viernes y el sábado, o sea, es la mañana, están los textos del capítulo segundo, el capítulo séptimo Israel, la visión de la estatua de cabeza de oro, y la visión de las siete. Cuatro bestias. Esto está escrito en Cristiandad, en el mismo número, firmado por el presidente de Escola de entonces. De modo que la relación de Cristiandad, en segundo lugar, pongo que la esperanza de Israel es fruto del segundo advenimiento de Cristo, que es una victoria de Dios sobre el supremo desencadenamiento de mar, es decir, sobre el reino del Anticristo. Ahora sí mismo, si fuese Dios suyo, como les explicaba el miércoles el Padre Otre dos veces. Ahora bien, este tema de la adoración del hombre por sí mismo, que es la plenitud del misterio de iniquidad, fue tratado enseguida en Cristiandad, enseguida el año 47. El padre no dice preocupado de esto, dice en una advertencia previa al número en que María escribió el artículo este. Artículo publicado en un número dedicado al Imperio Romano, entendido tradicionalmente como el obstáculo que detiene el misterio de iniquidad. Esta iniquidad ya obra, dice San Pablo, pero está retenido. Ya sabéis que cuando sea removido lo que lo detiene, entonces se manifestará y podrá la esta ecuación del misterio de iniquidad, que quiere decir misterio de ilegalidad, la obra de norma, que tenemos todo en lo pedagógico, en lo artístico, en lo todo. Jesús.